Estamos con la concejal Guadalupe Garris, del Frente de Todos, bueno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Tiene en sus manos el expediente donde se pide la derogación del nombre de Eduardo Aldazor al Polideportivo Municipal, firmado por el mismo Intendente Municipal. Guadalupe, buen día, gracias. Las primeras palabras que te salen luego de estar recibiendo este proyecto de algo que ustedes en la comisión estaban intentando llevar adelante y no tenían respuestas favorables por parte del oficialismo. Bueno, ahora el Intendente da la sensación que entendió el pedido por parte de ustedes. Exactamente. Buenos días. Sí, se ve sobre todo que se hizo eco del pedido y de la nota presentada por quienes fueron víctimas, en realidad. El expediente que estuvimos tratando, que le estuvimos dando tratamiento desde diciembre del año pasado y que no ha llegado aún a buen puerto, es un expediente en donde las propias víctimas solicitan, dado todo lo acontecido y el proceso judicial en curso y demás, que se remueva, que se quite el cartel del polideportivo. Lo que llega ahora es un pedido de derogación de esa ordenanza, un pedido del propio intendente de derogación de esa ordenanza que establecía la colocación de una placa con su nombre. Lo que tuvimos en el medio, digamos, esta nota que hoy llega será adunada, entiendo, al expediente inicial, que estaba en suspenso, digamos, porque no habíamos logrado acuerdo ni con el oficialismo ni con el bloque PRO respecto de este tema. No había acuerdo de avanzar en retirar esa placa. Nosotros hemos explicado en varias oportunidades también nuestra postura de acompañamiento a la solicitud y a la nota presentada de las chicas, entendiendo varias cuestiones que estaban en juego, que no se trataba de una denuncia de un suceso particular acotado, digamos que había, digamos, en realidad es algo que con el paso incluso del tiempo, primero no está cerrada la causa, se fueron agregando y se fueron presentando nuevas personas con la intención de hacer la denuncia, con la necesidad de hacer sus declaraciones, después se siguieron tomando declaraciones en este sentido. Que además esos hechos sucedieron en circunstancias de cumpliendo su función docente, o sea, en el ámbito público. Entonces hay un montón de cuestiones en donde entendíamos que debía haber un señalamiento respecto de esto, ¿no? Así como muchas veces, digamos, una vez que se saben estas cosas, no es lo mismo seguir sosteniendo el cartel, el nombre, la placa, ¿cierto? Guadalupe, ¿y por qué tanto el PRO como el radicalismo no acompañaban esta iniciativa y ahora sí la pide el intendente? Ahora la pide el intendente, entiendo que deberán revisar su postura. ¿Pero por qué te decían que no, o no acompañaban esto? Sí, a eso iba. Uno de los argumentos principales, fundamentales, en donde ahí quedábamos en la discusión, era que le asistía el principio de inocencia y que tenía que seguir su curso la justicia, y en tal caso, en función de lo que la justicia determinara, iría nuestra decisión, iría atada a ese principio. Pero sobre todo el principio de inocencia. Y bueno, estaba esa cuestión que también nosotros argumentábamos. Y si la causa prescribe la causa, entonces el delito no existió. Entonces esas mujeres que primero fueron 2, 3, 5, 10, 15, que ahora superan las 20, quedan en la nada, porque prescribe, digamos, cuál es la condena moral frente a situaciones que además son vox populi, lamentablemente, o sea, lo digo penosamente, ¿no es cierto? Pero también tenemos una sociedad que frente a eso no la deja pasar más. Que frente a estas situaciones, digamos, hay como un rechazo muy generalizado, hay un montón de comportamientos que no se justifican, que no se aprueban, que no se acompañan, y me parece que eso es lo más importante para destacar y discutir. Por eso entiendo que deberán revisar su postura los concejales, tanto oficialistas como el PRO, que sostuvieron esa misma postura. Guadalupe, ¿cómo sigue ahora? ¿Esto se adosa al proyecto inicial? Ahora hay comisión y estos los pasos a seguir son después, bueno, tratarlo, discutirlo en la Comisión de Derechos Humanos y presentarlo al Consejo. Claro, justamente ahora en un ratito tenemos nuestra reunión de comisión de género, derechos humanos, garantía y seguridad, donde vamos a tratar esta nota en conjunto con el expediente que ya está abierto sobre el mismo tema. Cuando hay un expediente, cuando hay uno que se agrega sobre un tema ya existente, digamos, se incorpora al expediente, se dice que se adugna técnicamente, ¿no? Pero sería ese el procedimiento. Darle tratamiento, si se aprueba, si sale un dictamen favorable, se trataría en el Consejo en la próxima sesión, por supuesto. Muy amable.